parque, el eco subterráneo. ¿Eco subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la Maike. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomaike.org y en el 102.9 FM. Radio Maike, sembrando autonomía y libertad. Hola. Espero que bailable, oye. I miss you. ¿Cómo están sopeados? ¿Cómo están ahí resistiendo el calor? Estamos de vuelta, pero para decir adiós. Sí, pero es la solo un proceso, digamos, una parte. Sí, luego se acaba un ciclo, pero volver a otro. No decir que nos vamos para siempre, así que recargado, quizás. No lloren. Lo más probable, güey. Un beso y una flor. Una caricia y un adiós. Y bueno, para este día igual decidimos cómo hacer un... recopilación de lo mejor, un the best of ecos, claro, y nos tomamos ahí un tiempo de mucho debate y discusión tratando de escoger las canciones que iban a sonar, que en total fueron como, en esta última instancia, como 130 canciones, así como más o menos, sí es que no más. Sí, sonaron harto. Un ciclo de 12 programas, uh-huh, en la cual tuvimos especiales, un par de bandas invitadas también. Claro. Entrevistas. Sí. Todo eso pasó desde junio hasta ahora. Así que igual. Desde el frío hasta el calor. Sí, pues. Estuvimos pasando ahí por las distintas estaciones. Y también en un momento estábamos ya sonando por la radio. Ahora ya solo en versión online, pero el espíritu ahí no persiste todavía. Y eso, ¿qué más decir? Vamos con la compilación. Respecto. A ver, elegimos un tema de cada programa. Claro. El cual a continuación le vamos como a. Los vamos a ir tocando y, no sé, hablando, rememorando un poco. Claro. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo con Eco Subterráneo? Sí. O algo, no sé, relativo. Sí, así que vamos con la música y volvemos en un instante. You like the world around you. suffering is there by extend their hand. The storm that brings harm also makes fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light. I was lost in the valley of pleasure. I was lost in the infinite sea. I was lost. We'll be right back. Y hemos vuelto con Björk de fondo. Sí, está de cumpleaños Björk. Cumple 53 años esta cantante islandesa. 53. Sí, y además es el día de la música. Ah, acordé de, la señorita música que le aventó el jarrón a la ministra de Educación. Ah, ¿se sí. Qué hermoso. Saludo a ella y saludo a Björk. Ese. Y a todos los músicos de Rancagua, de Chile, de todo el mundo. Así es. Les dedicamos este programa igual. Tecos. A los oyentes de música y a los que hacen música. Música para todos. Sí. Música para el alma. ¿Qué sería de este mundo sin música? Si yo no existiría. ¿Cuántos salvadías ha encontrado la música por ahí? ¿Y qué escuchamos, chicos? Hablando de música. Partimos con Patti Smith. Y Made in Suyo. Otra mujer que ha hecho de la suya, ha dado su sello al rock, ¿cierto? Sí. El primer Eco Subterráneo la recordamos. Claro. De hecho, el primer Eco Subterráneo hicimos un especial de chicas. Claro. Fue todo bajo el contexto este de la marcha por el aborto libre que hubo. Apuñalaron a una chica en el 24 de julio, creo. Sí. Por ahí. Y justo hoy, 22 de noviembre, hubo otra marcha también contra la violencia hacia la mujer. Uh-huh. Así que estamos justo ahí cerrando ciclos. Se cumple el ciclo. Claro. Mira, qué. Qué loco todo. Sí, pues ahí sonaba Rock and Roll Nigger de Patti Smith. Grupo. Vale, hay que incluir a los cabros ahí que tocan, sí, la banda siempre. Digamos. Sí, la banda bien buena de Patti Smith. Sí, sí. Aunque es Patti Smith y los otros. Patti Smith y su grupo. Claro. Claro, yo me acuerdo que había visto un documental de Patti Smith y salía así como. Al fin y al cabo da lo mismo lo que tocáramos nosotros si Patti hacía el show completo. Así. Exacto. Como que le podíamos tocar dos acordes y todo sonaba, iba a sonar bien. Sí. Que ella es la compositora y lleva su acompañante, su músico. O sea, igual ella nunca los trata así como que claro, ella nunca estuvo, digamos, por sobre la banda. Pero claro. Ella brilla porque solo es ella, ¿cachai? Yo, ¿cachai? Claro, es lo que transmite igual, es todo un... Es mucho más. Como que traspasa lo musical, yo cacho. Como sí, que, de hecho. La front woman, ¿cierto? Claro. Poniéndolo bueno. Y después de Patti Smith, ¿qué estábamos? Sonaba Made in Suyu, que es un dúo de Bélgica, del país Bélgica, y que hacen una música indie bien. Bien Pixies por ahí tiene, ¿cachai? Como con ese. Tum, tum, tum, tum, con ese. La cadencia ahí constante. Como de esa escuela. Claro, del noise. De del 90. Sí, y lo interesante que es un dúo, ¿cachai? La guitarra con efectos, pedales, loops y batería. Y logran esta atmósfera ahí bien. Ahí lo escuchamos en el segundo programa. Sí, po, segundo programa. ¿Qué se acuerdan de esos dos primeros programas? ¿Cómo estaban las cosas ahí? Hacía frío, me acuerdo que hacía más frío que la cresta. Nos fumamos un cigarro y entramos así gritando de frío y nervios. Y bueno, igual fluyó, pero de eso me acuerdo. Hicimos, creo, esa vez un especial de... Kraftwerk. De Dead Can Dance. Claro, el segundo. Sí, primero sí. Fue Kraftwerk, segundo sí. Dead Can Dance. Claro, el segundo estuvo bien fluido. Sí. Hacía un poco menos frío, no, así, el mismo frío. Sí, no, frío. Y además que, bueno, era nuestro segundo programa y estábamos ahí como todos. Como que no. Lo logramos sobrepasarnos a nosotros. Sí. Claro, en esa época teníamos que acompañar con un vinito, eso sí, el frío. Ahora hemos cambiado algunos brebajes también. Sí. Algo más helado. Algo más helado. Y eso. Sigamos escuchando música. ¿Qué se nos trae ahora? Venimos con Yo la tengo. Ya. Y después nos vamos al especial número 5, que fue de música afro. Africana, claro. Y ahí vamos a escuchar a Ali Farcature. Así que este programa está bien mezcladillo. Sí. Está batido. Ya pues, vamos y volvemos. Thank you.

Estamos de vuelta. ¿Ahora te escuchas bien, Pablo? Creo que sí. ¿Me escucho? Sí, ¿me escuchan? Pues. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Con los audífonos. estábamos escuchando en el bloque anterior a Yo la tengo y Alice Parcature. Que eso contar. Fue parte de un especial de música africana que hicimos, que creo que fue el tercero o cuarto. ¿Quinto? Mira. Y el cuarto escuchábamos a Yo la tengo. Yo la tengo, sí, una banda gringa. O sea, indie. Bien, bien interesante igual. Sí, con muchos, muchos discos. Y muchas variables ahí. Sí. Comenzaron en bueno, a veces me gusta eso de cuando uno sigue una banda y todo, que tiene ese rollo de poder ser como evolucionar, ¿cachai? Claro, y Yo la tengo, es una de esas bandas que partieron sonando y haciendo una cosa y con el tiempo... Es que ellos tienen como un sonido en los 80 de un determinado, luego en los 90 como que cambian un poco. Claro, pero son muy, como te digo, muy versátiles, suenan de pronto como a bossa nova, ¿cachai? Mm-hmm. A jazz, tienen su cuento medio funky por ahí. Medio bien, bueno, yo, su rock and roll, esto es como banda como que otro. Ha visitado varias veces también Chilito. Chile, creo que un par de veces, claro. Sí. Venimos acá, pero bueno, es recomendable para la gente que le gusta escuchar cosas un poco distintas, ¿cachai? O al rock como convencional, alternativo, digamos, claro. Lo otro, Ali Farkature, que es este guitarrista maliense de Mali. Ya. Que también considera uno de los mejores exponentes de lo que es como el blues africano, ¿cachai? Y también una persona, o sea, un músico bien interesante. Tiene como harto rollo con el tema tribal, ahí con esa forma de hacer este blues al estilo maliense, ¿cachai? Africano. Sí, está bien, bueno. Sí, y eso fue bien entrete que tuvimos ese quiebre en el programa, en el quinto programa, porque fue hacer también una revisión de música del mundo, no solamente quedarnos claro, con la idea que anglosajona. En el fondo era parte de lo que estábamos englobando musicalmente, que claro. queríamos mostrar como música alternativa, música indie, sí. Pero también abarcar un poco de música que por cierto es de determinado continente, acá no se escucha ni por FM, ni en la radio, digamos. Claro, acá le dimos su cabida. Una cabida. Así que eso. De eso se trata, de Eco Subterráneo, de hecho. Así es. Seguimos con la música linda y la vida armónica, como dice Café. Nos vamos un poco. Viene ahora. Nos distorsionamos un poco, sí, ahora. Ah, Big Black. No, no, venimos Pink Black, y después un temazo de la banda gringa Deftones. Deftones. Que también ha sido ya una de las bandas, yo creo que ha tenido mayor repercusión en los últimos 10 años. ¿Sabes? Sí, igual. 20 años. Sí. Si igual Deftones viene tocando hace su buen rato. 91, sí. Son más de casi 30. Son veteranos ya. Sí. Y que pudieron zafarse de esa etiqueta de agrometal, new metal. Que después como que se distorsionó ese new metal, el agrometal se puso medio popero y... Es que cuando es como lo que ocurre cuando las cosas buenas llegan a manos de gente mala. ¿Cachai? Las partidas. MTV pescó a todo estos grupos y puta, que se funó. Po, se han partió la weá. Claro, sí. Y ahí fue cuando estos locos dicen, no, compadre, así... O sea, igual... Es inevitable. Igual es una banda mainstream, ¿cachai? Dentro de la cadena musical, digamos, pero nunca vi un reality show de la vida de Deftones. Chino Moreno en la piscina, weón, no, pues, ¿cachai? Como. A eso es lo que va, como una banda que supo ser bien distante y bien ahí como. Como más. Separada de este más rol. Profesional, como claro, más seria, weón. Como no necesito vender mi imagen, porque nosotros vendimos haciendo giras. Claro, bacán. Tocamos, así nos andamos ahí vendiendo nuestros secretos. Buen concepto de lo que es ser músico, de hecho. ¿Cachai? Y por eso Deftones creo que es una banda como bien trascendente a la época, digamos. Ya pues, vamos a escuchar bien. Entonces vamos. Y volvemos. Aunque lo que vamos a escuchar de Deftones no es un tema de ellos. Claro, pero... Buen punto. Bueno, hablemos después de... Después de hablamos de... Ciertas cosas. Ahí va. Yeah. Y volvimos. Hemos vuelto a través de la página www.radiomanque.org. Pueden escuchar también nuestros capítulos anteriores, los 11 completitos en ebooks.com. No, disculpen, archive.org. Ahí sí. Ebooks era la otra página. Vamos. Archive.org. Ahí digitan Ecos Subterráneos y están todos los programas. Hay una infinidad de música para escuchar. Exactamente. ¿Cuántas canciones dijiste? 130. O sea, es un cálculo que hice así como ahora. Pero yo creo que son más. Pueden ser. Oye, bueno, ahí teníamos, estábamos escuchando a Deftones y a Big Black. Big Black. De Steve Albini, el reconocido el famoso productor de bandas como Nirvana, Sonic Youth, Fugazi. Y muchas más que tienen ese rollo, como, no sé cómo llamarle, industrial. Guitarrero industrial. Mucha gente vincula como en la música el productor como el loco ya que pone las lucas y chao. Pero en realidad claro. La música el productor es como el director de orquesta, el director de arte, claro. El que inclusive es que hasta el que se mete en el arte del disco que está ahí de manera gráfica y de manera sonora. Es que en el fondo el que decide si el disco está bien o está mal, pero si él dice ya a esto le falta, a esto hay que ponerle. Y de hecho es un elemento más del disco en sí, yo cacho. Claro, y cada productor intenta darle su sello, y si la banda se queda con el productor, al fin y al cabo el productor incide gravitantemente en el sonido de la banda. Sí. No, y este tipo, Albini, ha trabajado con una infinidad de grupos, entre, pucha, tenemos a Slint, Pixies, PJ Harvey, Fun People, Johanna Newsom. De Stooges, Mogwai, y para de contar. Se ha pasado por todo. Sí, un referente igual como de la. De hecho, es más famoso él como productor que yo cacho. Ingeniero de sonido, claro. Y bueno, y por su banda igual, lo que es Big Black. Lo que escuchábamos del disco Atomizer. Y otra banda que tiene este loco de Shellac, que también es bien, bien buena. Yeah. Que le pongan oreja. Y lo de después. Deftones. Ah, Deftones, claro. Haciendo un cover de Cocteau Twins. Wax and Wait. Sí. Es un tema que sale en los lados B de Deftones. Sí. Este tema es del disco de Cocteau Twins, del Garlands. Bien parecido el tema. Sí, de hecho, como que mantiene la esencia bien. Sí. Bien. Casi intocable, pero cantada por un chino moreno bien. Bien intensa la canción. Bien moreno. Sí, pues Chino Moreno le otorga la calidad vocal y esa creatividad también que es propia de Deftones. Sí, un buen referente igual. Ya, y nos vamos al siguiente bloque. Sí, estamos haciendo esta. Como revisión. Revisión de canciones. Vamos de par en par. Sí. Sin darle como. No le dimos una especie como de hilo conductor. Claro. Pero sin embargo, tomó forma solo, ¿te das cuenta? Sí. Fue en el fondo está como. Como. Graficando lo variado que fue esta temporada en claro. cuanto a música. Sí. Sin tener como una idea preconcebida, claro, ya pongamos como esto. Tan. Como fue todo como bien visceral, por claro, así decirlo. Démosle y claro. Vemos que sale. Sí. Y ahí dándole un poco de autonomía y libertad. Sí, porque son grupos que no salen regularmente en los digamos, radios tradicionales. No, como, y de por hecho, ahí sí, Cocteau Twins puede que aparezca, no sé, pero The Deftones, Back to School, que las cosas como más sí, MTV. Pero bien. Cuando todos querían ser skaters claro, morenos. Sí. Todos querían ser Camilos Morenos. Era muy extraña la mezcla del agro metal, así como esa mezcla entre el rap y el. No sé. Es que en el fondo era como vender punk, una estética, porque había muchas bandas que distaban de otra. Era como. tratar de englobar, vender la idea como... Era como el vacío del Grunge, así como... Claro, claro. Ya, metámosle esta. Pues. Sí. Ya, vamos a escuchar ahora Talk Talk. O sea, y... nos damos un cambio radical. Exactamente. De Deftones a Talk Talk. Sí. Y Robert Wyatt. Ahí vamos. Kill the- We'll be right back. De vuelta en Ecos Subterráneos. Lo que escuchábamos recién era Robert Wyatt y anteriormente Talk. Sí, la canción de Wyatt, Ships, del disco Sleep del año 96, que se grabó, pero se lanzó en el 97. También considerado un gran creador Robert Wyatt, de la banda Soft Machine, banda bien importante. Fuerte ese tema, o el disco es como... No, el disco es súper volátil, o sea, pasáis por varios estados, hasta unos pasajes medio jazz, ¿cachai? Pero bien experimentales, tiene como una onda bien diferente a lo común. De hecho, es considerado uno de los discos más importantes de la década del 90. Bueno, con otros más, y digamos, por ahí también figura... ¿En los 90? De los 90, claro. Figura este hombre de los Walker Brothers, se me va el nombre. ¿Cuál es ese? Cantante, crooner. Dejémoslo ahí lo voy a recordar. Mm-hmm. Pero sí, Wyatt, como te contaban, The Soft Machine. O sea, el logo es un clásico. Compositor, claro. Luego de que se separó, trabajó con el baterista de Pink Floyd, Nick Mason, y con el Robert Fred Frith, que el de la banda Henry Cow. Son como de la escena inglesa, igual de la escena Canterbury, que se llama, que esta movida como rock en oposición. Como el tema de hacer ese rock progresivo, pero saliéndose un poco de las estructuras cotidianas. Sale como de lo convencional y... Claro, como bien ahí... No, hay gente como muy aplicada en el tema del... Es como la onda kraut igual. No sé si kraut, pero como una experimentación un poco más docta, digamos, ¿cachai? Ya. Como bien importante este viejo. Y bueno, escuchamos ahí a... Este man, que igual es digno de escucharlo, tiene cosas... Dima. En los años 90 igual reaparece con varios discos, con el Don't Stand, el 91. Luego un disco recopilatorio, ¿cachai? El Flotsam Jetsam del 94, y después el 97 con Sleep. Colaboró también con David Gilmour y Björk en esos años. Un viejo seco. Tiene su trayectoria. Sí, y anteriores a Talk, pues ya sabemos la banda... británica. Su lado más experimental, de hecho. Claro, que pasaron en esta época ya del... El último disco como grupo, igual este, el Laughing Stock del 91. Ese fue como su último disco en estudio, ¿no? Sí, pues ahí se separaron después y siguieron sus caminos aparte. Porque, ¿cachai? Después de su época media synth, claro, sacaron como un par de discos que son, se fueron como por el otro lado. Así. Sí. Y de ahí es donde tenemos Spirit of Eden del 88, y luego el Laughing Stock, que ahí como que igual se genera, se como expande, yo cacho, ahí la... Sí, y sentan las bases, ¿cachai? De lo que después se conoce post-rock. Como post-rock, que es como el rollo del el rock sin rock. O sea, hacer rock, hacer música, digamos, con la instrumentación del rock, pero no sonando a rock, ¿cachai? Es como... Sí, es como un... Como agarrar lo que tienes y hacer como... Sí. Que en el fondo es una experimentación y sale... Instrumento y sonido. Aparece un sonido nuevo que... Claro. Que tal vez no estaba como... Como... No figuraba así como... Volver a experimentar. Y creo que eso fue como la idea. O sea, unos creadores, po. Claro. Igual es como estos locos visionarios, en cierto modo. Como... Que salir un poco de la estructura, ¿cachai? Eso es lo interesante de estos grupos, porque... Que tienen como ese modo de verlo, está sonando todo glam, que era los 80, fines de los 80, y todo muy peluca, fuego muy artificiales, ¿cachai? Y si cambian... Estos locos dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer música con la misma onda, o sea, usando el mismo recurso, pero hagamos algo profundo, ¿cachai? Algo... Que te haga sentir más. Crean como un sonido que luego se va a repercutir en muchas bandas que empiezan como a a experimentar en ese llamado post-rock. Claro, decir, oye, mira, no todo es glam o todo es no todo tiene maquillaje estructura, y pelucas, ¿cachai? Coro, verso. Sí, así que... Y bien, esto lo escuchamos en el Ecos número 7. Sí, por ahí. Creo que por ahí anduvo sonando Robert Wyatt. Y Robert Wyatt, que una recomendadísimo ahí para los porque que están después escuchando. En el Ecos 8, que es lo que vamos a escuchar a continuación, escuchamos a una de las bandas, yo creo que más ha trascendido y más ha impactado en la cultura del rock y del progresivo y del. Quizás también, y también, por supuesto, de. De estas mezclas que intentaron posicionarse desde los 80. Hablamos de The Cure. The Cure. Ah, The Cure. Con el especial The Cure. Hicimos una banda icono. Hicimos un programa dedicado completo a The Cure. Sí. Sí. Decir, no fue especial, de hecho, claro, fue solo The Cure. No, como que no se nota que los queremos mucho, pero lanzamos un. Un de curazo. Sí, estuvo bueno ese. Después nos curiamos. Te curamos. La cura. La cura, la claro. Cura. La cura. Sí. Así que vamos a escuchar. De ese especial vamos a escuchar a Forest. Este es del disco Wish, si no me equivoco, ¿no? No, a Forest. No, es del 70 Seconds. Corrígeme, 70 Seconds. Que el tercer disco de Yurt cuando yo hacían. Me fui para los 90, nada que ver. 10 años te equivocaste. Sí. Pero 10 años son nada, po. Imagínate, ¿qué es el 2008? De nada hoy en día. Eso fue ayer. Fue ayer el 2008. Sí, es del 70 Seconds. De hecho, hoy día lo estoy escuchando. Ni siquiera pensé en escuchar este tema ahora en Ecos Subterráneos. Uh-huh. Un disco de la primera etapa de The Cure, que era como más atmosférico, bien depre. El 70 Seconds. De ese disco vamos a escuchar el tema A Forest. ¿De qué año es esto, perdón? 1983. 83, mira, y después vamos con Sumo. Con Sumo. Banda argentina. Con el tema Estallando desde el Océano del 86. 86. Sí. Y que hay una gran similitud en estas canciones y salió todo muy, muy por coincidencia, digamos, pero ahí. Ahora que lo vemos, lo analizamos. Pero bueno, igual. Eso como que pasó paralelamente. O sea, casi, claro, sí. Y yo creo que también es interesante de entenderlo desde como... De continentes. Como conversábamos en ese episodio, como la influencia que tuvieron bandas íconos y cómo también se rememoraban en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, con el puerto, ¿cierto? Con Buenos Aires. Y cómo, por ejemplo, Luca Prodan ya venía de allá, de esos lados, y... Replicada acá en Latinoamérica con sus propios sonidos o los como... plagios también que después revisamos, semiplagios, semi-influencias de Cerati, nos va a venir a penar Cerati respecto a sus temas. Y es súper entretenido porque vemos ahí la influencia directa de esta época en la cual hay comunicación entre continentes, ¿cierto? Claro, y la influencia es tanto musical como estética. Claro, sí, careta. Y eso es entretenido, pues, como revisar cómo la música estrecha las fronteras, pues. Cómo podemos observar desde principios del siglo XX esta conexión Estados Unidos-suburbio con Europa, o esta conexión África con el Caribe, y después Latinoamérica con Europa y Estados Unidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pasando por Francia. Escuchábamos música francesa, ¿no? Sí, escuchábamos algunos temas. Escuchábamos como también influencia. Me acuerdo que hicimos un especial de Kraftwerk de Alemania también. Y el primer Ecos ese. Claro. Y eso da también a entender como lo diverso que intentamos posicionar desde el programa. Claro. Así sin llorar. Vamos ahora con todo el post-punk de The Cure y de Sumo. Vamos con ellos. Thank you. was another you. Ooh, ooh, it was another gas station. Ooh, ooh, it was another you. Well, that's true. Baby, that's true. And that's true. Baby, that's true. And give me this, and give me that. I got no need for your Saturn attack. And give me this, and give me that. I got no need for your bibbidi, bibbidi, bibbidi, bobby hat. Just my horse and me. Just my horse and me. Just my horse and me. Estamos de vuelta. Ya no sé qué más decir, güey. Soñando con la Ecos Subterráneos Party. Party Around the World. Ecos Party, que se viene por ahí. Estamos ahí viendo las posibilidades de hacer una gran fiesta antes de que termine el año. Claro. Ojalá que sea Ecos Subterráneos con música subterránea y un lugar bien, no sé. Subterráneo. Subterráneo. Todo subterráneo. Tener un poco algo de música en vivo. No sé. Hay que. Ahí estamos armando un cuento. Pero. Cuando lo tengamos claro, sí. Serán los primeros en saberlo. Volvamos a lo que nos convoca. No nos vamos por la rama, ¿ya? Ya. bueno, estamos celebrando igual los 53 años 53. De Björk, que los cumplió ayer. Ojo. Ya. No hoy. Claro. Pero igual, pues ahí quisimos poner de cortina ahí sí, a Björk, una referente, yo creo, igual sí. Björk, como que conversamos ahí entre medio de la música, que vino como a dar como un nuevo aire y una nueva beta también a la música, esa mezcla entre pop y con unos sonidos, una mezcla bien buena electrónica y una voz potente también, pues, claro. Sí, además bien lírica. Del lugar que viene, así como no se cachaban bandas o músicos como de ese lugar. Bueno, había como hartas bandas metal, así como en la parte nórdica, ¿sí? Como que esa es la onda que más cultivan. Pero como en el pop, como era ahí, ¿cachai? Sí. Sigur Rós, otra banda. Claro, pero ellos ya son como de ahora, así prácticamente. Claro, pero con más referentes, así como. No, y. Metal igual. Aparte que Björk siempre con estrafalaria, así con. Sí. Ella se viste de una forma así, yo cacho que solamente ella lo hace. Como sí, es como. Marcando ahí una diferencia. Aquí, ella soy yo, solo sí, yo me he visto así. Es artista Totalmente. Por sí misma, es como... Sí, y además que como que cada álbum refuerza como el ámbito, como lo, el arte del álbum. Por ejemplo, claro, Björk, ya cuando Biofilia ya era como muy salvaje, muy naturaleza. Que tiene esa bola conceptual. No, y igual. También claro, se pega como unos saltos tecnológicos ahí, como que experimenta con distintos instrumentos. Claro, ¿cómo se llama ese tema? Sus videos también, que están muchos de ellos producidos y dirigidos por... ¿cómo se llama este gallo? El director de... Piensa. Ya me voy a acordar. Pero que también tiene harta discografía y hartas videos como director con Daft Punk, con Radiohead. ¿Cómo se llama este weón? Lars. Kofke? No, no es Lars. No, Michael Gondry. Michael Gondry. Y ahí hay una mezcla también interesante, como de propuesta escénica, artística. O sea, ella lo que propone siempre tiene que ver musical, estéticamente, y sus videos también tienen mucho que decir. Claro, claro. Como por ejemplo tenemos videos bien tecnológicos, ¿cierto? Como con harta imaginería en el ámbito como... mezclar lo humano con lo robótico, con lo cibernético, como un poco con esa idea de mezcla, mezcla de ir más allá del humano. Como el futurismo. Futurismo como este grupo vanguardia fascista, sino digamos como que apuesta con la tecnología, ¿cachai? Como el cyberpunk tiene como esa como estética. Digamos el disco Volta, que es el anterior a Biofilia, que es ahí donde incorporó este... No sé si han oído hablar de la React Table. No. Que es una mesa. Tabla una real. Mesa en el fondo. Que la crearon ahí unos estudiantes españoles, creo. Bueno, pero esto como que se usaba en las fiestas raves, así electrónica en Ibiza, pues, ¿cachai? Y como que dio el primer. Se mostró este invento. Tecnología. Y es un invento, o sea, un instrumento que es una mesa, pero que tiene distintas piezas, ¿cachai? Piezas como, digamos... ¿Perillas? Claro, pero que están sueltas sobre la mesa. Y mientras tú vas interactuando con las piezas en ese espacio, ¿cachai? Se van generando ahí las ondas, ¿cachai? Y los sonidos. Como un sonido fractal. Exacto, es una va muy loca, pero... Björk lo visionó y dijo, esta weá tengo que... O sea, es casi una improvisación igual. Sí. Porque no está predeterminado, esto va a sonar de esta forma, estáis jugando. Claro, y jugáis como con el espacio-tiempo, digamos. Como que tenía ahí la cercanía de una perilla con la otra, te va a generar una onda, ¿cachai? Si giráis esa perilla, te va así como a cortar o alargar. Había un instrumento es una también muy similar, Teorín, parece que se llama. Al Theremin. Ese. Theremin, claro. Que tú jugáis con las manos, ¿cachai? Como en una área del espacio y te va agarrando la frecuencia dependiendo de la altura como o de la cantidad. Como que tocan las brujas. Claro, como magnetismo. Las brujas tocan ese instrumento. ¿Cómo? Las brujas hacen como música con... Theremin. Bueno, vi una película, güey. Ah, bueno. Sí, lo asocio a eso. La verdad es que hacía un Theremin óptico igual. Como que en vez de... ¿Óptico? Que tú jugáis con luces. Entonces el sensor te agarra la luz que va recibiendo, ¿cachai? Yeah. Entonces le podéis poner luces de distinto tipo y con distintas frecuencias y va agarrando distintos sonidos. Es muy interesante. Bien tripiado. Sí, bien tripiado. Yo creo que tiene que ver bastante con la utilización también y con la comprensión y la inserción del mundo de las drogas, ¿cachai? Claro, sintéticas con la electrónica y todo. Sí, para encontrar nuevos sonidos y nuevas propuestas. Sí. Ya, vamos a escuchar ahora, que ya sería como nuestro último bloque. No sé qué dice ahí. Tumulto y Primus. Vamos a escuchar Tumulto, esta banda... insigne del rock chileno, clásico Tumulto, unos pioneros como del rock y la psicodelia acá en Chile, bueno, junto a otras bandas, pero están dentro de ese contexto, ¿cachai? Y además en plena dictadura siguieron vigentes, yo creo que eso es como importante consignarlo. En los 70 tuvieron su apogeo, pero en los 80 sonaron caleta con muchas giras, y muchas giras clandestinas en Chile. Claro, de hecho... Como que hay un hito importante por ahí, que cuando vino el llamado Elvis Rojo, Dean Reed, un cantautor gringo, como bien activista de izquierda, ¿cachai? El loco vino a Chile y tocaron junto a Tumulto. fue como que hay ahí una... O sea, eligió la banda un momento épico, para... sí, pues, obvio. Ya. Yeah. Sí. O sea, un hito. Claro, y bueno, ahí vamos a escuchar algo de... Tumulto, lo escuchamos en un especial de música vamos chilena, con la, ¿no? La canción, sí, Un Consejo. Estuvimos psicodelia chilena. Psicodelia chilena. Sí, pues hicimos los Vidrios Quebrados. Vidrios Quebrados. Tumulto. Los Max. Estuvimos pasando esa vez a Congreso. Si nos faltaba como un programita de música chilena, sí, música acá del territorio, sonaron y igual. Hicimos ese programilla ahí, sí. Creo que no, fue el número 10. Sí, y increíble cuando uno se pone ahí a investigar, ¿cachai? A indagar en la historia musical chilena y hay cosas y referentes que no tienen nada que envidiar a lo que estaba sonando en... Afuera, claro. Solo que están media ocultas, ¿no? Claro, es que... Y además que no tenían la notoriedad que tenían los medios anglosajones para hacer repercusión de su música. Claro, porque acá, por ejemplo, no sé, pues no era como algo... No podían sonar en la radio, ¿cachai? Había censura, había todo un contexto ahí que... Y además, bloqueaba un poco esto. Y el tema cultural de privilegiar siempre la música en inglés, sobre todo. Además, pues... Y no, eso en los 90, por ejemplo, cuando la música chilena empezó a sonar en la radio, eran bandas como relativamente nuevas, ¿cachai? Que fueron bandas que se tomaron la radio y prácticamente la hicieron sonar eternamente. Onda Lucibel, Los Tres, claro. La Ley, como que ellos llevaban la batuta en la radio y como que de ahí no salían. Como, claro. como dice Primus, las Sacred Cows. Las vagas. Sí, pero súper interesante porque, como tú decías, Edu, eran bandas que no tenían nada que envidiar a lo anterior. Y como tú decías, Pablo, como que lamentablemente los 90 se olvidaron de estas sí, bandas. Totalmente. Y aunque tuvieron tremenda influencia también y con tremenda trabajo, sí. Y un trabajo súper, como que hay que decirlo, como muy muy de voluntad, muy voluntarioso, sí, así como sí, sin esta imposición del sello ya que te va a pagar o de la que va a ir a hacer un concierto y te va a ganar tantas lucas, ¿no? Los locos ellos mismos agenciándose de sus instrumentos, ¿cachai? Intentando buscar por todos lados un disco o música para tener algo más de influencia, buscando ellos mismos lugares para tocar, generándose ellos mismos su público. O sea, autogestión. Autogestión total. Sí, y el público también respondía a eso. Sí. Un público súper comprometido, un público que buscaba el cassette y si no tenía el cassette lo pirateaba, ¿cachai? Y que buscaba dónde iban a tocar, seguía la banda, ¿cachai? Y con otro perfil de música, que es la música de cassette, la música de banda, que después en los 90 ya no se vio. En los 90 como que empezó a decaer. Claro, claro. Ya, pues eso, vamos a escuchar ahora a Primus, que también podríamos conversar un poquito de ellos a la vuelta. A la vuelta. Y Primus y Tumulto. Mira la dupla. Can't stand the waves. Let's go. Jam. Ah, sí, sí. ¿Dónde lo encuentro? Y estamos de vuelta a través de las ondas virtuales, autónomas, solidarias, autogestionadas de Radio Mainke, www.radiomainke.org, para todo el planeta y para los demás planetas, extraterrestres, seres que nos pueden estar escuchando. ¿Qué escuchábamos? Estábamos escuchando Tumulto, que ya conversamos un poquito de esta banda ícono chilena de los 70-80. Y después escuchábamos también a Primus, esta banda con un sello característico que es el bajo. Yo creo que el bajo de Primus. Sí, y de hecho haciendo una reversión de Ecstasy. Una banda británica. Sí, británica, media. Igual Primus es la banda, no. Yo diría que, claro, el bajo tiene gran protagonismo ahí. Ecstasy Discotech. Pero igual la guitarra. Y bueno, la batería ante todo, pero es la conjunción, de hecho. Porque hay Larry Lalonde, igual, buen guitarrista, a todo esto. Primus no sería lo mismo sin él, creo yo. De hecho. Es una banda rescatable, así, una banda para escuchar así su discografía completita, creo yo. Sí. De hecho, el tema que escuchamos recién aparece en un EP de covers. Claro. Miscellaneous Debris se llama el EP, que es del año 92. Igual antiguito. Sí. ¿No? Para el sonido ahí hacen, que tienen ahí. Es que lo que hemos conversado en otros programas, igual, pues como de esas bandas que voy a escucharla y es como si mañana escucháis el tema y pensáis que es de ahora y la banda tiene, o la música tiene 20 o 25, 30 o 35, claro, 40 años atrás, y pasa terrible piola. Sí, como atemporal. Podría ser un poco. Sí, ahí repasamos, bueno, y Tumulto anteriormente, porque también una banda ícono chilena que ha sido por ahí elogiada por gente como de Weichafel, Cruce. Weichafel. Sí. Que tuvieron que en un momento dar un giro, bueno, post dictadura, digamos, todo este contexto de censura y persecución, empezaron a hacer canciones tributo de banda gringa. Hasta que recuperaron ya después que hacer como otro tipo de música para pasar piola. Claro, o sea, no, o sea, arreglos, ¿cachai? Yeah. Pero ya no transmitiendo mensaje en español, digamos, porque el rock and roll siempre ha tenido también ese discurso como un poco de liberación, ¿cachai? Libertad, o sea, por ahí una vez veían un documental que antes como que era mal visto acá en Chile en los años 60. Como tener pelo largo era como una weá indecente, como, hippie, claro, indecente, hippie de pacotín, mal visto, ¿cachai? Entonces anda a bañarte, todo eso implicaba como que marihuanero, claro, el marihuanero y todo eso, el volado. Y como estos locos transmitían un poco esa idea y eran como perseguidos por ahí, ¿cachai? Pero en fin, una banda igual insigne y muy buena y aguante Tumulto. Oiga, vamos a dar algunos avisillos para esta semana. A mí me pidieron durante la semana pasada que diera este aviso, pero no hicimos programa y lamentablemente el aviso lo tengo que dar ahora. Es por un aviso de utilidad pública de que se extravió una perrita. Chura. Sí, una perrita extraviada, se llama Sol. Es una perrita bien mestiza, media gordita, de pelo corto, media Rusia. Huyó durante la tormenta de granizo. ¿Se acuerdan cuando granizó la semana pasada y quedó la tendará? Se fue la semana pasada, ¿no? Sí. Y ahí huyó. Fue el día martes de la semana pasada cuando granizó. Brígido. ¿Dónde? Esta perrita huyó y mira, dice que la han visto por ahí por la avenida San Joaquín y cerca de la vía Triana también, aquí en Rancagua. Es obesa y muy temerosa, no porta chip ni lleva collar, así que ahí le vamos a colocar ahí una en la página de Ecos Subterráneos, en el Sapo Face, la vamos a compartir a la perrita. Cualquier cosa pueden contactarse con Nico Nicole ahí en Facebook, así que atentos, o con Loreto al +569 86 30 60 09. Y hay una recompensa asociada, 100 luquitas. Así que vamos todos ahora saliendo del eco subterráneo a buscar la perra. No, pero sí, la ven por ahí igual. Sí, peguen el aviso. Funciona este tipo de avisos. Así que ya saben. Si alguien sabe, por favor. Ojalá que regrese a casa, que encuentre. Que vuelva a comer a su casa. Sí, además hablaba yo con la Nico y me decía que la perrita igual como que tuvo una vida bien triste, así como que cachorro la habían sacado la cresta, otros locos la habían dejado botar en la calle y la habían recuperado y se había recuperado súper bien con veterinario y todo lo demás. Entonces, cuando los perritos y los animales tienen esa historia de vida, puta, que da pena cuando se pierden, pues como que vuelvan a sufrir ese tipo de... Bueno, esperemos que si no aparece esté en buenas manos, por lo menos. Claro, ojalá. Así que ya sabe, la perrita Sol extraviada y una recompensa de 100 luquitas. Una perra mestiza, un poco gordita, pelo corto, rubia, Rusia. Y puede comunicarse al +569 86 30 60 09. Sí. Ya lo sabe, llame ya. Tú, Pablinho, decías que había un mambo por ahí. Este sábado se llevará a cabo la fiesta latina. Esto será en ¿Fiesta latina? Sí, enseñar tu 600 y tanto. Sí. Tendremos bandas como Garnaza, Cetáceos. Además habrá una cumbia jam session. Ah, mire qué interesante. El acceso es gratis y esto comienza a las 22 horas. Ya lo sabe, buen panorama para este sábado. Para este sábado, viola, po. Una cumbiamba no hace... Se necesita una cumbiamba para pasar este calor. Para pasar más calor aún bailando. Claro, hacer más calor. Eso pero por lo menos ahí te vaya a tomar la chela. Sí. Por supuesto, para refrescar esos pasos infernales. Claro. Pero bacán, pues va a estar bien bueno. ¿Quién toca? ¿Cetáceos? ¿Quién más? Cetáceos y Garnaza. Garnaza, güey, eran los cabros. Ya, pues, así que a ponerle bueno ahí. En Ayam se echa un cumbia. No, bacán, no lo habíamos escuchado no, esa, ¿eh? Está buena. Están innovando aquí los cabros. Bacán. También tenemos este sábado y día domingo en Sijol. Esto queda en el sector Loconti, en Gultro. Una hermosa experiencia que ya por tercer año consecutivo se realiza acá en la sexta región, que es una jornada, es el tercer encuentro por la defensa de los territorios del Valle de Cachapoal. Y está bien bueno porque tiene hay talleres, hay feria libre, hay exposiciones también, hay trabajo comunitario, hay comida también común, así que va a estar piola para ir a disfrutar. Y además uno se puede quedar en Sijol en la nochecita ahí con su carpa y está piola el lugar. Está bien bonito en esta bello época lugar. Todos los árboles están ya bacanes, florecidos. Así que vaya. Entre las charlas que podemos nombrar, empieza la actividad el día sábado desde las 8:30 de la mañana. Y a las 9 hay un desayuno, a las 10 está la bienvenida y presentación del programa. Y el programa le lleva a lo siguiente: a las 11 de la mañana, de 11 a 2:30, 1 de la tarde, están las charlas. Está la charla, por ejemplo, cómo cuidar la cuenca hidrográfica en la que vivimos, por Millicent Cantín. Está efecto de los plaguicidas en la salud, por Gonzalo Terreros, de la Universidad O'Higgins. Selección y mejoramiento de especies vegetales para la producción de semillas, Mauricio Avilés también va a estar ahí de la Red por la Soberanía Alimentaria conversándonos al respecto. Va a haber una ronda de charlas y preguntas, se va a trabajar asociativamente en un mapa territorial de conflictos medioambientales de la sexta región. Sabemos que la sexta región tiene múltiples conflictos medioambientales con el tema del recurso agua, con el tema de las semillas transgénicas, con problemas de olores, con problemas de embalses, con problemas, por ejemplo, de agrosúper en las comunas de Oñigo y el Tauco, con los embalses de Teniente también hacia otras comunidades. Se va a realizar un comunicado y para el día domingo hay un conversatorio por grupos de trabajo intentando resolver la pregunta ¿cuáles pueden ser los próximos pasos para proteger el territorio y la cuenca del Cachapoal y su buen vivir? Así que va a estar bien interesante sábado y domingo ahí en Sijol. Esto queda en Camino Loconti al lado del sector de entrenamiento de los bomberos, ¿ya? Si usted se va caminando, puede tomar la micro Cachapoal aquí en Rancagua y bajarse en la pasarela ahí de Ultro y caminar hacia el camino Loconte alrededor de 15, 20 minutos y llega de Perillas. Y si se va en auto, está en 5 minutos allá. O en bici. En bici también es piola. Yo la he hecho 15, 20 minutos. Muy buen panorama. Use la bici siempre. Sí, pues si Hall además siempre está abierto como a este tipo de instancias. No use casco. Oye, no, use chaleco reflectante. Menos. Está brigio el tema de ya hartos partes aquí en Rancagua por Paseo Independencia. Está brigia la cosa. Ah, mira, hay dato para que no se expongan a un parte muy injusto igual. 20 lucas el parte por no llevar luces ni nada de eso. Ni casco. Mierda. Y el domingo también, otro dato, se realiza el aniversario de la población Las Viudas, población Oscar Castro, O'Higgins, aquí en Rancagua. La viuda, ¿no? Donde estamos posicionados aquí a Radio Manque. Va a estar la radio también transmitiendo, también como va a estar transmitiendo el encuentro por la defensa de los territorios, también vamos a estar transmitiendo la actividad aquí en la población. Van a haber músicos invitados, se van a exponer documentales igual acerca de la población de Las Viudas, que tiene su origen en la tragedia del humo, por ahí por el año 48-50, si no me equivoco. Sí. De hecho, es el mayor desastre de... ¿Minero? Sí, minero, pero asociado como al trabajo minero. Claro. Porque, por ejemplo, tenemos... La matanza de la escuela Santa María, que también fueron trabajadores mineros del caliche, pero aquí gente trabajando directamente adentro de la mina, el mayor desastre laboral a nivel mundial, de hecho. Se estudia en otros países la estupidez humana de quemar tambores con petróleo adentro de la mina. Claro. Que fue en el encierro ahí que fue lo que provocó la muerte de alrededor de 150-200 personas dentro de la mina Altiniente. Así que ya sabe, este día domingo, un día ahí bien histórico acá en la población Las Viudas. Y el último panorama es el día 24 de noviembre. Tenemos la exposición del documental Cielo, una ventana al universo desde el desierto de Atacama. Este se está realizando en la Escuela Pública Eduardo de Geister, número, esto queda en Avenida Cachapoal, número 90. Avenida Cachapoal con calle Millán, y el valor de la entrada es luquita y media y luca tercera edad y estudiantes. Esto, como ya les dijimos, es desde las 4 de la tarde, así que va a estar bien bueno este documental de Miradoc. Eso sería, chicos, algunas palabras al cierre de esta temporada. Nada, agradecer a toda la gente que en su momento o que nos siguió igual desde que empezamos con esto del eco subterráneo y nabo. Decir que siempre es un agrado y un gran placer poder compartir cosas que en el fondo igual nos apasionan y ahí, de estar compartiendo estas alegrías, ¿cachai? O estas sensaciones con ustedes. Así que, de hecho, fue como una, para mí personalmente, fue como una gran instancia de aprendizaje, de vivir esto, de transmitir información a través de un micrófono, de radio. Muy, muy buena experiencia. Agradezco también nuestra buena onda acá. Sí. Buen grupo nos armamos acá. Claro. Lo pasamos bien. Disfrutamos harto dándole música a ustedes. Bueno, para ustedes está hecho el programa, de hecho. Claro. Así que, y esperamos ahí volver en otro momento. Otra pero temporada. Ecos no muere, vos. Sí. Ecos sigue sonando ahí. Sí, se va a ir de viaje por un tiempo, pero esperamos volver pronto igual, pues, y ahí trayendo la misma onda. Música, conversación y invitados. Buena música. Anuncios de la ciudad y eso. Sí, claro. Igual sí. Entretenido cómo se gestó, cómo empieza a brotar la semilla a poquito. Porque fue como una instancia, de hecho nos vimos como en un carrete y una teníamos exposición. Una exposición y después, pucha, teníamos una idea muy... como que confluyeron paralela las ideas, todo, paralelas, así. Claro, sí, y se dio todo como en el momento preciso, claro. Y fue genial poder encontrarnos en este espacio. Sí, pues. Así que... Para o sea, nació así de la nada, claro. Y se construyó y ahí se fortaleció. Se pensó y se hizo. Claro. Y resultó y bien igual. Y sin previa como... Claro. Sin titubeo ni nada, fue claro. Como vamos, démosle, sí. Así que eso ha sido algo subterráneo. Y eso también es como una buena enseñanza, porque de repente uno las piensa así como mil veces y trata claro. De planificar y no, todo. No, se fuma. Y se fuma, claro. Y ahora se dio porque hubo voluntad y había una necesidad también de transmitir sí, y un querer también de encontrarnos con otra gente que le gustaba claro. La música. Querer compartir eso, ¿no? Experiencias también, sí, en el fondo. Eso es lo. Sí, la música es de todo. Entonces claro. Hay que compartirla y mostrarla. Emociones, sensaciones y. Y además lo chistoso es que la hora y media, todavía dos horas sí. Que duraba el programa se nos iban así muy rápido, sí. Cagados de la risa, conversando, tirando tallas, cachando como los vaivenes de la música y de las bandas. Claro. Así que fue una buena temporada además. Sí, nos quedaron ahí en el tintero varias ideas, pero sí. Las vamos a o sea, tenemos demasiada información ahí que organizar. Y eso, pues, siempre un agrado ahí hacer sí. Esto. Y además pueden seguir contactando. Igual, Pablo y Ricardo, bacán. Pueden seguir contactándonos con la página de Facebook de Ecos Subterráneos. Vamos a estar subiendo material igual. Sí, música. O sea, cosas. En realidad vamos a estar mostrando música, recomendando discos, por ejemplo. O sea, queda activo. Claro. Y lo sí. Otro es que también los programas están todos ahí, si nos extrañan mucho pueden volver también. A escuchar un programita por ahí. Nosotros también vamos a tratar de meterlo dentro de la programación habitual de Radio Manque. Bueno, se escucha los días lunes nuevamente los programas de Ecos Subterráneos a las 10 de la noche. Y eso pues, muchas gracias por escucharnos y soportarnos. Y gracias a Radio Manque por habernos sí. Abierto esta, habernos dado esta oportunidad. Sí, totalmente. Genial, pues, y pucha, nosotros como radio también aprender de las experiencias, gente que a lo mejor tiene harta motivación y tiene ganas de enfrentarse al micrófono, claro. Que pucha, se atrevan que no nomás, es, pues, que no lo es hagan. Fácil. Sí. Que lo hagan, y aquí estamos súper abiertos a experimentar radio, a trabajarla y a hacer sentido comunitario la radio. Aquí no vemos profesionales de la radio, vemos gente que queremos entregar contenido y entregar... un aporte también a la región, a Rancagua. Uh-huh. Así que bienvenidos todas y todos. Bacán. Así que, y ahora. ¿Y para cerrar? Para cerrar, nos vamos con la última canción de nuestro primer ciclo de Ecos Subterráneos. Esperamos ahí volver. Nos vamos con Pink Floyd. Nos vamos con Pink Floyd. Y. Démosle play. Adiós. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Nos veremos. Thank you.